Bueno, hoy es 21 de marzo, estuve hablando con el doctor Ricardo Sáenz, que es el fiscal federal de delitos cibernéticos, sobre el tema de su elevación para el juicio por Cuevana, ¿no? Es importante aclarar que él no es quien hace la denuncia de Cuevana, él es un fiscal federal y que en tanto como fiscal está obligado a investigar todas las denuncias que le llegan. Le llegaron las denuncias le llegaron por los estudios de cine y él realizó lo que sería la etapa de instrucción de la denuncia y decidió que había méritos como para hacerle juicio. Entonces, como acusador, él pidió varias medidas y bueno, va todo a juicio. Esto depende de un juez que va a ser quien va a determinar si Cuevana es culpable o no. Con Taringa pasó algo similar. Toda la cosa está en juicio, no es que haya un culpado. Está en juicio y bueno, habrá que ver qué es lo que pasa en juicio. Estuvimos hablando un poco sobre el tema de derechos de autor, sobre cómo viene la cosa. Bueno, él me aclaró varias veces que él es fiscal, ¿no? O sea que como tal representa al Estado y como tal tiene que defender las leyes. Está a nosotros tratar de modificar esas leyes y en ver cómo podemos hacer para que las leyes no nos perjudiquen en lugar de perjudicarnos tanto, o para que no haya un balance de poder tan fuerte hacia los grandes estudios, ¿no? Que tienen dinero, lobby, medios, tienen todo. Nosotros somos un montón de gente dispersa que no tenemos casi nada. El fiscal en algún momento me dice que para él habría que ver si están así, ¿no? Que cayeron gobiernos en el norte de África y todo eso. Habría que ver cómo sigue la cosa. Es importante que todos estemos atentos, que todos veamos la gran avanzada que está viniéndose contra Internet, el gran control que se viene y que hagamos algo en función de eso. Vamos a realizar la Pirate Fest en abril, así que estén atentos, entren a nuestra página web, partidopirata.com.ar, para saber algo más y para ver qué más podemos hacer. Por si quieren participar con nosotros. Aquí María Elena me dejó varias indicaciones, ¿no? Y bueno, le agradezco mucho a ella que me haya ayudado. Gracias, María Elena. Te mando un beso. Y ponemos como canción para iniciar una canción para iniciar la entrevista de Marisol Clavero, Marisol Clavero, señor fiscal, que tiene que ver con el amigo Sáenz. Y gracias a Ricardo Sáenz por participar de la entrevista. Muchas gracias. A los que piensan que el amor ha terminado, el amor sigue. Marisol Cabero y los cheleros del escenario para Unión Producciones. Muy más, muy más. Discúlpame, señor fiscal, solo vengo a confesar una fuerte traición. Destrozó mi gran amor. Culpable es mi corazón, porque se enamoró. Culpable es mi corazón, porque se enamoró. ¡Corita, corita! Todavía tienes derecho ¿a qué? A enamorarte para no llorar. Sufrir. Despierta, corazón, corazoncito. Todavía tienes derecho a amar, a ser feliz. De repente con el otro, no importa, eso no interesa. Cuando te brindas cariño, amistad y comprensión, eso no importa si es el otro. El amor es el amor. Disculpame, señor fiscal, solo vengo a confesar una cruel traición. Destrozó mi gran amor. Culpable es mi corazón, porque se enamoró. Culpable es mi corazón, porque se enamoró. Déjate de la chica. Todavía tienes derecho, tienes derecho a ilusionarme. Para no llorar. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Todavía tienes derecho, tienes derecho. ¿Para qué? hacerlo sufrir. ¡Y adiós, solditas! ¡Suele la mano, que suele la manito! ¡Upa! ¡Que siga bailando! ¡Que siga gozando! ¡Así, así! ¡Y bailamos salta con el tito abelito! ¡Ya se viene, ya se viene! ¡Hey! ¡Hey! ¿Y dónde están las conejitas? ¡Para mi amigo mi italiano! ¡Y nos vamos trabajando a Juliaca Polo! ¡Eso es! ¡Salud, salud! ¡Vamos ahí, vamos ahí! ¡Y dice! ¡Ah! ¡Salta, conejito, salta! ¡Mueve la colita y salta! ¡Salta, conejito, salta! ¡Mueve la colita y salta! ¡Otra vez! ¡Salta, conejito, salta! ¡Mueve la colita y salta! ¡Salta, conejito, salta! ¡Mueve la colita y salta, papi! ¡Arriba la mujer! ¡Arriba la mano! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Chicas, esta bulla! ¡Para Marisol Camelo! Ahí está grabando, está bien. Bueno, estamos acá con el doctor Ricardo Sáenz, que es el fiscal de delitos cibernéticos, delitos informáticos. ¿No? Hola. Hola, sí. Bueno, no, que estaba diciendo que estábamos con el, que estamos con el doctor Ricardo Sáenz, que es el fiscal de delitos informáticos, ¿es así? Sí, sí. Está bien. No, yo lo estaba llamando por el tema de la causa Cuevana, solo para explicar un poco cómo es el tema. Usted recibe una denuncia de varios estudios de cine, ¿no? Sí, yo recibo a fines de diciembre una denuncia de los estudios grandes de cine, que son 20th Century Fox, Paramount, Universal, Disney, Columbia y Warner Bros. Esa es una, y a los pocos días recibo otra que es de Telefe, el canal argentino. Ajá. Las investigué juntas porque es el mismo objeto. Sí. O sea, lo que nosotros llamamos el mismo objeto procesal, ¿no? O sea, la misma investigación, los dos se imputaban a las mismas personas. Entonces se hizo una sola investigación. ¿El caso es un caso penal? Es un caso penal, sí, sí. Sí, esta es una fiscalía penal. Ajá. No, no, está bien, porque la otra causa que tiene Cuevana, supuestamente tiene Cuevana, creo que no es penal. Esta es la tercer causa penal que tiene Cuevana. Tiene una en Córdoba iniciada el año pasado, y unos días antes, un mes antes más o menos de la que se iniciaron ellos en mi fiscalía, HBO y la Asociación Argentina de Video hizo una denuncia también en la Justicia de Instrucción. Ajá. ¿Y esas otras denuncias ya pasaron la etapa de instrucción? ¿También se aconsejó que fuera a juicio o no? No. Recién empieza esto. Es la denuncia que yo termino haciendo después de mi investigación se está acumulando en la otra que tenía, la que te decía recién de HBO. No, las investigaciones recién empiezan. Ajá. En Córdoba no se investigó todavía. Lo que estaba viendo es que, bueno, ya tiene juez, digamos, ¿no? O sea, usted lo mandó a sorteo y ya sí. Hay un juez asignado en la causa. O sea, sí, exactamente. ¿Cuándo empieza entonces todo el tema? O sea, al estar el juez ya, eso ya comienza, digamos, un proceso, ya se pasa un... Y se continúa la investigación, hay que seguir investigando el tema de... que quede bien claro cómo era la cuestión de la bajada y la subida del material, la cuestión de las donaciones que se podían hacer a través de dos sitios de pagos online, que son PayPal y Dinero Mail, la cuestión de la publicidad, que estaba a través de anuncios Google y cómo Google manejaba esto. La investigación es para seguirla. Está bien. Ustedes están hablando también de participación criminal, sería, digamos, el artículo 45 del Código Penal en el caso de Cuevana, de la gente de Cuevana, están imputando en ese tema también. O sea, todo el tema de colocar links, o sea, porque ese es un tema que a veces, es debatido, ¿no? O sea, en España, en muchos lugares dicen, bueno, Share Mail, Share Mula, un montón de casos que dijeron, bueno, linkear, colocar link no es delito. ¿En la Argentina colocar un link es delito? El año pasado a los responsables del sitio Taringa se los procesó y calculo que la causa está para enviar a juicio. por facilitar, o sea, montar un sitio que facilita que la gente suba un material y otros la bajen. Si eso es linkear, porque linkear en realidad es un término, yo ando mucho con la informática, linkear es un término que en realidad usan mucho los informáticos, como uno, como mailear, o sea, este tipo de verbos que se van haciendo con el uso, pero técnicamente en materia de derecho penal y de delitos, habría que ver qué significa linkear. Porque acá no está muy claro quién subía el contenido. Y hay prueba, te diría, de que Cuevana tiene, o sea, los responsables de Cuevana, quiero decir, tienen un control muy estricto sobre el contenido, porque un sitio no te puede ofrecer un catálogo de 3.000 películas si no controla el contenido. Yo no puedo hacer un catálogo de contenido si no tengo un control sobre el contenido. No, pero supuestamente puede hacerse de forma automática también. Que si, bueno, Taringa, bueno, Taringa, que por que... ejemplo, Taringa, por ejemplo, bueno, los tipos decían que ellos tenían una forma de que cuando recibían una denuncia de la Cámara del Disco, de la CAPIF, ellos, inclusive que la CAPIF estaba trabajando directamente con ellos como para borrar links, ¿no? Eso lo comentaba la gente de Taringa, ¿no? En Cuevana, la verdad que no sé bien si había alguna posibilidad de denuncia y que los tipos borraran el material. O borraran el, por eso te digo, o borraran el acceso, digamos, ellos no tenían nada. ¿Qué pasa? El 98% del material que está en Cuevana está protegido. Entonces no es que tenés que esperar que alguien te avise que eso es un material protegido. El sitio está montado sobre esa hipótesis. Bueno, pero no sé si leyó lo que lanzó ayer Google defendiendo Mega Upload, ¿no? Hay todo un debate, por lo menos en Estados Unidos, en cuanto a quién tiene que... No, yo no desconozco el debate, ¿eh? Ojo. No, ya lo sé. Hay que revisar la propiedad intelectual. Pero ¿y cuál sería su propuesta de revisión? Yo le digo la verdad, a mí me da pánico todo lo que está pasando. Me da pánico porque creo que lo que se viene es un control total sobre todo lo que va a circular por Internet. Yo creo que el poder está con mucho miedo, ¿no? No por Cuevana, yo creo que Cuevana es una excusa. Yo creo que el poder está con mucho miedo por lo que pasó el año pasado en el norte de África, por lo que pasó en España, por lo que pasó en Wall Street, y entonces están con mucho, mucho miedo. Y yo con la Argentina, le soy sincero, tengo el cuádruple de miedo. Porque yo soy argentino, yo le tengo pánico al Estado metiéndose en el control, porque hubo 30.000 muertos. Y entonces cada vez que se toca el tema del derecho de autor, Internet y control, a mí me da garrafa. Mezclar los 30.000 muertos de la dictadura con Cuevana me parece hasta pueril. A mí no me parece, estamos hablando de control. Porque no es el mismo Estado. Que mató a 30.000 personas. ¿Usted cree eso? ¿De verdad cree? Por supuesto. Usted sabe. Por supuesto, este es un gobierno elegido democráticamente. Está bien, pero ¿sabe lo que hace la policía bonaerense, lo que hace la federal? Usted lo sabe. Pero vos me estás hablando de la policía bonaerense y yo te estoy hablando de un sitio que sube películas. Pero yo le estoy hablando de lo que es el control, doctor. Usted sabe lo que es el control. Yo sé perfectamente lo que es el control. Entonces, usted sabe lo que es el control. Pero no me pueden mezclar los temas de esta forma. No es serio mezclar los temas de esta forma. Mezclar la dictadura con Cuevana. Yo creo que es serio mezclar lo que es el control del Estado con la historia del Estado argentino. Con la ley antiterrorista, por ejemplo. El día de mañana, usted podría, no digo Cuevana, pero en un caso hipotético, podría decir, bueno, le aplico la ley antiterrorista a este sitio web. No, de ninguna manera. La ley antiterrorista fue aprobada por el Congreso. De ninguna manera es aplicable a Cuevana la ley terrorista. No estoy diciendo que se aplique a Cuevana, pero ¿se podría aplicar a algún caso y aplicarle el doble de lo que estipula el Código Penal? Estamos hablando de este Estado, no, doctor. Usted está me diciendo... Yo presté mi consentimiento a dar una entrevista sobre el tema de Cuevana. Ahora, si vamos a terminar hablando del control y de la dictadura, para mí no tiene nada que ver un tema con el otro. Yo trabajo de fiscal. A mí me traen dos investigaciones, las tengo que investigar. Después, si quiere, yo estoy debatiendo en un montón de ámbitos, me presto a ir a cualquier debate sobre la propiedad intelectual. Pero yo trabajo de fiscal, a mí me traen una hipótesis que es delito, la tengo que investigar. Está bien. Yo no condené a los dueños de Cuevana, los denuncié. Empieza el proceso. Usted tampoco los denunció, los denunció, los estudios estos, y es su obligación es obligación Yo hice la investigar. investigación preliminar y se la mandé a un juez. Creo que hay que seguirla. Está bien. Le hago una pregunta. Usted en un programa comentó que Cuevana podría tener lavado de dinero. Ahora, yo estaba viendo que en la denuncia que usted formuló no figura eso, el lavado de dinero. ¿Cómo es el tema? Porque, qué sé yo, no sé qué es más grave, si lavar dinero, y ahí estaría el tema de la ley antiterrorista, violar la ley de propiedad intelectual. ¿Qué es más grave? Seguramente puede ser más grave el lavado de dinero. Yo lo estoy diciendo en la denuncia, hay que seguir la ruta del dinero, porque si yo monto un sitio de internet donde se permiten hacer donaciones, y se están haciendo donaciones, y las donaciones me llevan a dos cuentas de una persona investigada en la causa, yo tengo que ver a dónde fue esa plata y de dónde salió. Pero estamos hablando de... O sea, lo que dice Escobar es que son $100. Usted comenta $1. Yo tendría que justificar una donación de $1. No, yo no tengo que justificar nada. Yo soy fiscal. A mí me traen la demostración de que si vos donás $1 te va a una cuenta de PayPal que va a un correo que dice Tom Escobar. Y acá pusieron $5 en dinero mail y fueron a otra cuenta que también da un Gmail de Tomás Escobar. Entonces yo le digo al juez, señor, investigue qué pasa con esto. Pero ¿cómo pueden? Yo no estoy diciendo que está lavando plata. Pero usted dijo en un reportaje estoy diciendo que está lavando dinero. Por eso, en algún momento en un reportaje alguien dijo, como Mega Upload, que lavaban dinero, y usted dijo... Por supuesto que lo dije, porque si en Estados Unidos no se descarta el lavado de dinero, ¿por qué lo vamos a descartar nosotros? Pero quiero decir que no lo podemos descartar, no se lo estoy acusando. Pero yo trabajo de fiscal, no trabajo de opinador. No, está bien, pero bueno... Entonces tengo que decir, investiguen esto. Pero bueno, lo que pasa es que en el reportaje quedó como que Escobar estaba lavando dinero. Cuando él dice que lo que recibió son 100 o $200, digamos. Está bien, usted dice, eso es lo que dice él. Pero eso es lo que dice el imputado, eso es lo que dice una parte. Eso es lo que dice él, usted tiene que decir, bueno, vamos a ver qué es lo que... Obviamente, tengo que decir al juzgado que investigue, nada más que eso. Está bien. Ahora, bueno, si llega... El tema del lucro, usted dice en algún momento que no es no es relevante. No es requisito. No es requisito, para el tema de la violación de derechos. Vos podés bajar contenido y regalarlo, igual es delito. ¿Ahora es agravante? En la mensuración de la pena, para mí sí. No es lo mismo hacerlo gratis que hacerlo por plata. Ahora, por ejemplo, Cuevana contrataba AdSense, ¿no? Todos, qué sé yo, más o menos todos sabemos que es AdSense, bueno, no contrataba. Tenía una cuenta con AdSense, ¿no? Google, yo creo que Google no controla lo que coloca, o sea, Google debe tener un algoritmo automático que debe decir, esta página tiene tantas visitas por día y los temas principales que toca son estos, entonces voy a colocar una publicidad. En el caso de Cuevana, obviamente, según lo que usted dice, había una publicidad de un lugar de peligro. Del estreno de Spartacus en Movicity. Del estreno de Spartacus en Movicity. Que yo creo que eso se dio por el algoritmo, porque los tipos no deben estar mirando. Vamos a colocar Spartacus en el sitio de Cuevana como propaganda, ¿no? Yo quiero que me entiendas una cosa. Todos pensamos, todos los que entendemos más o menos de esto, pensamos lo mismo, que esto lo hace un algoritmo. Pero en una causa penal vos lo tenés que investigar. Tiene que venir alguien de Google y explicarlo. Eso es lo que le estoy pidiendo al juez. Y el tema de preguntar lo de Nick también, a mí me quedó, me agarró un espanto porque pensé, si los jueces no saben que Nick Argentina no tiene nada que ver con el dominio.tv, da un poco de miedo pensar qué va a pasar cuando un juez me agarre. ¿Sabés qué pasa? Ustedes tienen toda esta prevención, yo claro que lo sé, pero yo tengo que cumplir pasos procesales, tengo que tener un expediente armado de alguna forma, tengo que hacer docencia con el expediente para ver cómo se investiga. Por supuesto que ni me iba a contestar lo que me contestó. Por supuesto que Google me iba a contestar lo que me contestó cuando le pedí las cuentas de correo. Me dijo, no, tiene que venir con firma de juez y tiene que ir a Estados Unidos el pedido. Pero yo tengo que dejar los pasos hechos. Está bien. Queda claro que es un... son los pasos procesales. Lo que pasa es que a veces un neófito lee eso y dice, ¿en manos de quién va a caer mi causa cuando le caiga un juez? No, y digamos, yo tengo mala experiencia con la justicia, le soy sincero, por eso le hablé de mi pánico. A mí, cuando paso por una comisaría o por un juzgado, cruzo la vereda, porque le tengo pánico, pero bueno, quizás no soy el mejor. Si sé que alguien es un delincuente, también cruzo de vereda, o sea, cada uno tiene la prevención que tiene, qué sé yo. Sí. O sea, no entiendo cuál es la historia de pasar por una comisaría y cruzar de vereda, pero no importa, porque no es el tema de lo que estamos hablando. No es el tema de lo que estamos hablando, está bien. ¿Cuál es su propuesta? Usted comenta muchas veces eso de que hay que modificar la ley de derechos de autor. ¿Cuál es su propuesta en cuanto a modificación? Yo lo que siempre digo es que como así como Internet nos cruzó horizontalmente la vida y todas las actividades que hacemos, también tiene que tener una incidencia evidentemente en el tema de la propiedad intelectual. Creo que los plazos de protección de 70 años, esto hay que revisarlo, la copia privada tendría que ser una excepción, la copia educativa, o sea, todo esto creo que hay que someterlo a un debate. Yo creo que esta causa de Cuevana forma parte de una etapa. O sea, los que tenemos más edad podemos hablar de estas cosas. Yo creo que estamos en una transición entre el modelo clásico de derecho de propiedad intelectual y lo que va a ser dentro de algún tiempo cuando esto se revise. Sí. Yo creo que estamos en vías de cambio. Y todos los cambios son caóticos. O sea, vamos a tener la causa de Cuevana, vamos a tener 200 sitios que nadie los denuncia y nadie los investiga. O sea, todo esto es caótico, como cualquier cambio. Ahora, por ejemplo, usted piensa que, como dicen ahí, a mí, la verdad que cuando leo, cuando escucho que Internet es el lejano oeste, a mí me agarra pánico también porque pienso que no es el lejano oeste. Existen leyes. Quien dice que Internet es el lejano oeste está con una total intencionalidad de control, de represión y de todo eso. ¿Usted qué es lo que piensa sobre eso? ¿Quién dice que es el lejano oeste? Lo dicen los periodistas, lo dijo el periodista que estuvo usted de ayer, hablan del anonimato como algo terriblemente malo. Yo creo primero el anonimato de Internet favorece la comisión de muchísimos delitos. Eso sí te lo puedo decir con conocimiento de causa. Ojo, y muchos se descubren, porque la gente tiene una falsa sensación del anonimato. Por eso, a eso iba, anonimato existe. O sea, vos hace dos años creaste tu cuenta en Hotmail, Y cuando creaste la cuenta pusiste todos tus datos y a los dos años te olvidaste y te peleaste con tu novia y te empezás a amenazar y decís, total, ¿quién se va a dar cuenta? Se pide un informe, ahí te sacan. O sea, hay una sensación de anonimato. O sea, esto es, pero bueno, es lo que hay. O sea, por eso tenemos que combatir el delito. Pero por eso le digo, no existe anonimato. O sea, y el tipo que de verdad quiere ser anónimo sabe cómo hacerlo. O sea, me refiero no al idiota que piensa que tiene una cuenta pirulo@gmail y se cree que es un gran hacker. Estoy diciendo un tipo que de repente está en algo muy jodido en serio, sabe cómo hacerlo anónimo, digamos. Sí. Cómo esconder su IP y todo esto. Sabe cómo esconder su IP, cómo hacer un montón de cosas. Entonces, cuando se habla tan así alegremente a veces en los programas de televisión, que hace falta leyes, que es el lejano oeste, que tiene que venir la ciberpolicía, a mí me suena como que hay mucho miedo de parte del poder, le soy sincero, a mí me suena eso, y ante eso es como que a mí también me genera cierto pánico todo lo que es el control que se viene, ¿no? Porque en Internet hay mucha porquería. Sí. Por supuesto. Yo no estoy de acuerdo con un control absoluto, con que se monitoreen todos los contenidos, pero que esto hay que controlarlo, no te quepa duda. Porque toda esta forma de enmascarar las IP provoca una serie de delitos que son perniciosos para la sociedad y difíciles de investigar. Entonces, vos no podés pretender que el Estado no arme una fuerza policial especializada en ciberdelito para investigar eso. Yo no puedo investigar con cualquiera un delito de esto. No, estoy de acuerdo con eso. Es un equipo especializado. Lo que yo creo es que, digamos, de todo el gran porcentaje de tráfico que hay en Internet, habría que mensurar cuánto es de verdad delito, cuánto de verdad son tipos de idiotas que creen que teniendo un pirulo@gmail están súper anonimizados, cuando de verdad cualquiera puede, digamos, saber el número de IP y pueden ir abrochados, sí, en serio. Yo creo que los tipos que de verdad están en cosas pesadas saben hacerlo y de repente la policía puede descubrirlos, qué sé yo, tipos que estén en redes de pedofilia y todas esas cosas, digamos. Pero de vuelta, estamos hablando de qué porcentaje de Internet con eso, ¿no? Está bien, usted también me puede decir, yo salgo a la calle y no es que me van a afanar todos los días cuando salgo a la calle. Por ahí no, salgo 150.000 veces a la calle y me afanan. Estadística, seguro. Salgo 200.000 veces a la calle, qué sé yo, lo que dicen por ahí, si un tipo mata a otro, por más que tenga toda la prevención, lo va a matar, digamos. Si alguien quiere matar al otro, digamos, no hay muchas formas, sí, de prevenir el delito. Si no, caemos en lo que hace Cuba, ¿no? Que tiene esa figura que se llama tiene una figura que se llama hecho predelictivo Cuba, donde un tipo piensa, sí, que alguien puede hacer un delito y lo mete en cana, y lo mete en cana en serio. En Cuba hay mucha gente en cana, así, ¿no? Sí. ¿Hasta qué punto? Bueno, yo no creo que acá se llegue a pasar. ¿Qué sé yo? Usted Pero tiene mucha fe realmente en que llegue a pasar. Argentina. Yo le tengo tanto miedo a la Argentina, le soy sincero. Cuando se sancionó la ley antiterrorista, ahí se me cayó todo, le soy sincero. Ahí las pocas esperanzas que podía tener en la Argentina se me fueron. Le soy sincero. Y por eso le preguntaba hasta qué punto alguien puede meter la ley antiterrorista. Usted, por ejemplo, si tuviera que un caso específico, ¿cómo sancionaría la ley antiterrorista? ¿En qué caso de un crimen Si informático? alguien a través de un sitio estuviese aterrorizando, como dice la ley. Mira, esa Pero ley, eso ya se hace, cuando puede. llegue, esa ley, cuando nosotros tenemos un control de constitucionalidad, lo que se llama difuso, o sea, no está concentrado, no es que un tribunal la puede declarar inconstitucional porque no le gustó. Vos necesitas que llegue un caso, que llegue al nombre de un juez y diga, no, mire, esto, o el juez te puede decir, miren, para mí esto no es aterrorizar y entonces no aplica el agravante. O dice, mire, para mí esta ley es inconstitucional porque la descripción que tiene de la conducta es difusa. La discusión del derecho que se da siempre. Eso es lo que puede pasar. A mí no me gusta la ley. Creo que además de mandar un mensaje que no sé si tiene mucho sentido, es difícil de aplicar. Es difícil de aplicar y creo que va a tener alguna declaración de inconstitucionalidad cuando a algún juez le parezca que la declaración es muy vaga y todo esto. Incluso Pero de ahí es que se puede aplicar en. Zaffaroni dijo que para la ley no servía, ¿no? Sí, yo pienso más o menos lo mismo, es más o menos lo que te estoy diciendo, Sí. porque es muy difícil de aplicar y creo que to todas estas descripciones medio difusas al final terminan siendo declaradas inconstitucionales, o si no lo quieren declarar inconstitucional, no llegará tanto decir, bueno, para mí no es. Yo te puedo decir, esta declaración que está en este sitio aterroriza y el juez te dice, para mí no, entonces no la aplica, ¿me entendés? Claro. Lo que pasa es que uno lo piensa en el tema ambiental y jueces amigos y todo eso, y bueno, hay que esperar a que llegue hasta la Corte Suprema. No todo llega a la Corte Suprema. No todos tenemos dinero para llegar a la Corte Suprema o acceder a No, algo así. cualquier juez de primera instancia en la Argentina puede declarar inconstitucional una ley. Por eso te digo que se llama difuso el control. No necesitas que llegue a la corte. Ojalá que Pero sea bueno. así. Yo le hago una pregunta. El tema de la publicidad. ¿Cuevana tenía publicidad además de la de AdSense o solo tenía la de Google? La verdad no lo sé. Las capturas de pantalla que yo tuve durante la investigación, pensá que yo la tuve desde fines de diciembre. Enero fue la feria. Todo febrero, o sea, la tuve 40 días, 50 días la investigación. Todas las capturas que me hicieron de pantalla eran anuncios Google. Sí, o sea que supuestamente no deben haber conseguido anuncios de otro lado, por ahí nadie quiso anunciar. No Yo le soy sabes. sincero, a mí me llama la atención porque, bueno, yo no sé si me implico. Yo tenía una página con anuncios de Google y a mí Google me lo sacó porque tenía un link. O sea, me llama la atención que Google lo siguiera manteniendo. Bueno, esto es lo que hay que investigar. Yo no estoy diciendo, no estoy imputando un delito a Google, pero mejor que vengan a explicar cómo es el mecanismo. Porque la forma en que los jueces se enteren y todos enteremos cómo funciona esto es que alguien lo explique. Yo cuando empecé a trabajar con esto no entendía nada hasta que me lo empezaron a explicar. Y todo es bastante simple de entender después. ¿Usted ¿Cómo es esta publicidad? ¿Cómo? Sí. qué piensa que va a ser el futuro de Internet? Supongamos, cae Cuevana. ¿Usted cree que va a acabarse el intercambio de música y de películas? No, si me preguntás, creo que no. ¿Y Creo que se entonces? va a ir ordenando de alguna forma, creo que va a haber sitios donde se va a poder bajar de una manera lógica, legal, pagando un mango, no pagando 100, o sea, eso es lo que quiero decir. Y siempre va a haber algún sitio que lo va a tratar de hacer gratis. Sí, yo le soy sincero, a mí el miedo, digamos, que a mí me surge es el miedo al control. Yo creo que, o sea, supongamos, en algún momento esto va a ir al Congreso, en algún momento se va a debatir el tema de la propiedad intelectual, y ahí usted sabe, va a Sí. haber mucho lobby, o sea, los diputados y los senadores tienen mucho lobby, o sea. Y nosotros somos gente común, yo no tengo millones de dólares como puede tener la Paramount o Warner o Telefe. Yo no, digamos, no lo voy a seducir tanto. Lo puedo seducir diciéndole te voy a votar o no, pero no sé si le importa mucho eso a un Pero yo te hago diputado. una pregunta, o sea, somos todos ciudadanos comunes, macanudo. ¿Por qué tenemos que tener la expectativa de si una empresa invierte 100 millones de dólares para hacer una película, porque la va a vender, obviamente, porque es su Sí. laburo, y viven de eso, ¿por qué tenemos que tener la expectativa de verla gratis? Esto es lo que yo no entiendo. Te digo la verdad, no lo entiendo. Yo le soy sincero, yo pasé mucha miseria. Entonces, cuando pude acceder a internet, pude ver un montón de cultura que pensé que no la iba a poder ver, porque yo en el 2001 pasé hambre en serio. Y eso de alguna manera a mí me disciplinó y decir, bueno, pucha, puedo conseguir todo este contenido. Era como encontrar todo un tesoro escondido, ¿no? Que al cual yo pensé que nunca iba a poder acceder, porque si tenía que comprar un CD o ir al cine, no tenía guita. Eso es sincero, la verdad, no la tenía. No tenía guita para comer. Entonces, digamos, yo creo que el 2001-2002 fue un gran disciplinador en la Argentina, ¿no? Que nos obligó a todos a agachar la cabeza y a decir sí señor, sí señor. Pero también por otro momento, en otra cuestión, está pasando eso. Hay un estudio muy serio que se hizo, una comparación en cuanto al precio de un DVD original de Batman en Estados Unidos y su precio en Sudáfrica, Brasil, Bolivia, México, India. Eran cinco o seis países así, digamos, de desarrollo medio, ¿no? Y lo que se llegaba a la conclusión era que era muchísimo más caro, por ejemplo, en Brasil, en India o en Rusia, un DVD original que en Estados Unidos. Muchísimo más caro en cuanto a la cantidad de horas trabajadas que uno tenía que tener. O sea, y en muchos casos se comparaba ese precio con el precio del pirata, con el precio del que tipo compraba en la calle, ¿no? Era todo todo un estudio que se hizo con 5 o 6 países y se llegó a la conclusión de que en los países emergentes, en nuestros países, el precio del acceso a la cultura es muchísimo más caro que lo que es en Estados Unidos, ¿no? Eso supongo yo que es totalmente verificable, ¿no? No es tan loco pensar que lo que gana... No, seguro. O sea, Este sería uno de los fundamentos principales por los cuales habría que revisar cómo es el formato del negocio. Pero que no lo puedo hacer desde el derecho penal esto. Yo muchas veces lo digo en la facultad. Hay temas de la sociedad que tratar de solucionarlos con el derecho penal es como querer matar una mosca con una 9 milímetros. Que tienen que ver también, qué sé yo, ahora se está debatiendo recién lo del aborto. Yo supongo que con el derecho penal no se soluciona el aborto. Yo puedo meter en cana 50.000 clínicas que hacen aborto, pero va a seguir habiendo aborto. Sí. O sea, hay cosas que tienen que ser debatidas por la sociedad, supuestamente. El derecho penal... Yo creo que sí. Lo que pasa es que en este caso uno siente como ciudadano común que está totalmente desbalanceado, porque de un lado tenés a las terribles corporaciones que tienen todo el dinero posible, lobby, guita, medio, todo, y del otro lado tenés un montón de tipos dispersos. Y del otro lado tampoco existe una claridad meridiana. Por ahí hay tipos que quieren bajarse la última de Batman. Y hay otros que por ahí no, dicen, mira, yo quiero acceder a cultura que no llega. Yo, por ejemplo, si vivo en el exterior, no llega a cultura argentina en el exterior. Y no hace falta irse a Islandia para eso. Vas a Brasil, no hay nada, no hay cine argentino que llegue. Llega muy poco, no llega la televisión, no llega la música. No llega. Sí, bueno, no llega. Este es el debate de la cultura. Porque alguien te podría decir, bueno, ¿saben qué? Esto lo tendría que subsidiar el Estado. El Estado, ¿no? El Estado subsidia. ¿Cuántas películas subsidia el Estado? Y le pone ¿por qué le hacemos cargar a las empresas que la tengan que dar gratis? Si las empresas están destinadas a ganar plata, y no está mal, porque son el motor de la sociedad. Pero las empresas ya están ganando plata. El año pasado hubo un récord de ventas de entrada de cine en la Argentina. Hubo un récord. Pero sabes que... O sea, no es que no están ganando plata las empresas. Yo estuve en muchos debates con este tema. Creo yo que uno no le puede pedir al Estado que banque todo este sistema porque los otros ya ganan mucha plata. Porque esto no es legal, hay que pagarle un formato legal. No podemos pedirle a la justicia que haga la vista gorda porque aquella empresa gana mucha guita y todos nosotros se la sacamos gratis. ¿Me entendés? Lo que hay que cambiar es el formato. Pero las cosas queden como están. Lo que pasa es que yo creo que así como están las cosas, la justicia, ¿qué va a salir? ¿Va a salir un cana a cada esquina a meter en cana a los tipos que están vendiendo truchos? O sea, a veces pareciera como que, siguiendo el ejemplo de Cuevana, un colectivo que me lleva hasta La Salada para comprar productos allá, tenía que ir en cana al colectivero. No, porque la línea de colectivo no está montada para ir a La Salada. Es uno de los lugares a los que llega. En cambio, Cuevana está montado para que vos accedas a material protegido. Esa es la diferencia. Y fíjate que no es casual que ni en Taringa ni en Cuevana no se persigue un solo ciudadano común. En realidad la justicia lo que persigue son los dos sitios. ¿Cuándo se lo denuncian? Yo no salgo con una valija a perseguir sitios. O sea, a mí me trajeron la denuncia a mi oficina. Sí. Yo le soy sincero, a mí no sé cómo va a seguir la historia. A mí me da miedo que haya una correlación de poder muy desbalanceada, ¿no? O sea, el poder está muy de un solo lado. El poder en cuanto a medios, guita y todo eso. Del otro lado estamos todos tipos sueltos, ¿no? Yo te diría que la historia última desde la primavera árabe para acá, no sé dónde está el poder, ¿eh? No sé quién tiene más poder, ¿eh? No, eso, el ciudadano común sumado por 10 millones. Eso es una ilusión. No sé, te lo digo como reflexión, ¿eh? No estoy convencido de lo que estoy diciendo, pero me parece que es interesantísima la cuestión como debate. Pero fíjese que yo le decía a una periodista que me lo. A las plazas lo metieron todos en cana, o sea, las plazas están vacías. Habrá que buscar otra forma. Las plazas están vacías, pero Mubarak no está, y el otro de otro país, no me acuerdo, tampoco está, o sea. Se lograron cosas, sí, eso es verdad. ¿Sabes qué pasa? Vos estás hablando con un fiscal. Mira, yo ayer se lo decía a una periodista que me lo publicó hoy. Si yo soy un cirujano y tengo un tumor de pulmón adelante, lo que tengo que hacer es operarlo. No me puedo poner a filosofar sobre la ventaja de no fumar. Y yo encima estoy tratando de hacer las dos cosas, porque yo no eludo el debate. No, yo también tengo que laburar de fiscal. Yo le agradezco que me haya atendido, inclusive, o sea... No, por yo favor. Yo soy un tipo común y usted me accedió a atenderme. Nosotros vamos a hacer probablemente una fiesta pirata, donde no queríamos hacer charlas, queríamos hacer algo más tipo taller, porque si no queda muy tipo algo expositivo. Pero llegado el caso, bueno, lo podemos invitar, si quiere venir se va a hacer en abril. En la biblioteca de Barracas, en una biblioteca popular. Y bueno, dale. Y lo invitamos, le mando después bien la invitación y charlamos sobre el tema. Yo no lo quise ofender, lo de los 30... No, todo bien, no, ya sé, lo del control y los 30.000 muertos es algo que a mí me afecta personalmente, y cada vez que veo al Estado involucrándose en la vida privada de la gente, no puedo dejar sentir una cierta luz de alarma, con la historia que tiene la Argentina. La Argentina no es Suecia. O sea, los tipos de The Pirate Bay pueden ir en cana, y la cana sueca, la cárcel sueca, debe ser una cosa muy distinta a la cárcel argentina, supongo. Ajá, sí, supongo que sí. Y la historia sueca debe ser distinta a la historia argentina. Entonces, cuando veo esa historia del Estado pidiendo control y de los medios, sobre todo, hablando del lejano oeste, de todo esto y todo aquello, no puedo dejar de sentir ciertas luces de alarma, porque existen leyes. O sea, usted mismo dice, las leyes que se están... O sea, no existe un anonimato total en Internet. Entonces, cuando un tipo dice, esto es anonimato, todos sabemos que no existe ese anonimato, salvo para quien de verdad quiere ser anónimo. Sí. Pero bueno... Bueno, te tengo que dejar. Le agradezco mucho la entrevista. No, por favor, un abrazo. Le mando un mail, hasta luego. Chao. Bueno, para la despedida vamos a escuchar algo un poco diferente al señor fiscal de la entrada. Vamos a escuchar a Emiliana Torrini, Jungle Drum. Igual todos estos, los links están en, los videos están en la página. Y bueno, le agradecemos de nuevo al señor fiscal Ricardo Sáenz que nos haya atendido. Luchemos para resistir lo que se viene, que es muy pesado. La dirección de correo es radio@partidopirata.com.ar. Estamos en partidopirata.com.ar. Y están todos invitados a la Pirate Fest. Hasta la lucha, que siempre es cruel y es mucha. Chao. Corro. got me burning. I'm the moment between the striking and the fire. Hey, read my lips, 'cause all they say is kiss, kiss, kiss, kiss, kiss. No, it won't ever stop. My hands are in the air, yes, I'm in love. My heart is beating like a jungle drum. Like a tunka tunka tunka tunka tunka tunka. My heart is beating like a jungle drum. Like a tunka tunka tunka tunka tunka tunka.